Todo tiempo pasado parece mejor. Bajo esta primicia es que nos llega la más reciente cinta del prolífico Woody Allen, una historia llena de magia, nostalgia e incluso algún momento aleccionador para aquellos que se niegan a disfrutar del presente. This is unbelievable. There's no city like this in the world. You're in love with a fantasy. I'm in love with you. Gil, interpretado por Owen Wilson, es un escritor hollywoodense que espera legitimarse al plasmar su estilo en una novela. Mientras anda de vacaciones en París con su prometida Inés, Rachel McAdams, y sus suegros, Kurt Fuller y Mimi Kennedy, es que empieza a replantear un poco de su vida, ya que queda enamorado de la belleza de la ciudad. Y no me refiero a Carla Bruni, quien tiene un papel pequeño en la cinta. Entre el vino y la buena comida es que se encuentra con Carol, Nina Ariadna y Paul, Michael Sheen, amigos de Inés con quienes empieza a recorrer la ciudad. Ante la aborrecible pedantería del pseudointelectual mamerto de Paul y el peculiar interés de Inés en la cultura del mismo, es que Gil decide separarse del grupo para tomar un poco de aire y caminar. Al hacerlo es que se encuentra con un recorrido mágico que lo llevará a conocer gente y lugares que jamás hubiera imaginado. Carol and I are going to go dancing. Dance? We heard of a great place. Interested? No. I don't want to be a killjoy, but I need to get a little fresh air. Did you get in last night? Not that late. Yeah, I'll probably end up going on another little hike tonight. Where'd Gil run off to? I've been walking around Paris. Mientras que nuestro personaje principal descubre un sentido de pertenencia en tierras lejanas, es que finalmente cumple uno de sus sueños al vivir en un entorno que siempre idealizó. Curiosamente, este personaje en cierta medida parece reflejar el entorno actual de Hollywood, en donde nos encontramos con generaciones de realizadores que prefieren hacer adaptaciones de historias que leyeron cuando niños o rendir tributo a quienes sí se atrevían a ser originales. En el pasado. Al mismo tiempo, la cinta nos obsequia frases tan memorables como la reflexión de Gil sobre el hecho de que tiene problemas para escribir, ya que es un escritor mediocre que jamás le dio una oportunidad a la verdadera literatura. Si tan solo los escritores no ficticios que hay en los medios se dieran cuenta que ese es su problema. Why are you so dressed up? I was just doing a little writing. You dress up and put on cologne to write? Because you know how I think better in the shower and I get the positive ions going in there. I had a private detective follow him. And what happened? I don't know. The detective agency says the detective is missing. Mientras que en la cartelera comercial contamos con un par de cintas veraniegas de época como lo son Captain America y Super 8, debo decir que con muchos menos recursos y una ausencia de efectos visuales, Medianoche en París logra trasladarnos a otra época de una manera mucho más efectiva. La clave de la ambientación no consiste en tener un foro sacado de Disneylandia o en la inserción de detalles que gritan «¡Soy del pasado!» en una escena, sino en hacer que la historia corra de manera fluida y lleve al espectador suavemente a la fantasía que plantea, cosa que con el tipo de diálogos que maneja Allen es más fácil de lograr que con los efectos sobrados de las producciones mencionadas. Woody regresa y lo hace de forma que incluso quienes dicen que ya pasó su mejor época lo piensen dos veces. Medianoche en París es una cinta entretenida y ocurrente, a menos claro que sean un montón de incultos 2.0 que no reconocen los nombres de las figuras históricas que aparecen en la pantalla. Y aunque mi comentario pueda sonar a pedantería como la del personaje de Paul, la verdad es que un poco de cultura no hace daño, y aunque la cinta tenga algunos errores anacrónicos, son pasables, gracias al divertimento que ofrece. I'm in a very perplexing situation.